transmitiendo para las regiones de Wellington y Waterloo por el 93.3 de FM y para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencae.org. También pueden escucharnos, si no lo hacen en vivo, los programas quedan grabados tanto en los archivos de CFRU como también en los archivos del fencai.org, donde se transmite también el programa en horarios diferidos durante la semana. Desde ya los invitamos a que nos acompañen por estas 3 horas de programación en español, 2 horas de alternativa latinoamericana, 1 hora de género, tiempo de mujeres. Y bueno, estamos de vuelta nuevamente en los estudios. Después de la semana pasada estuvimos en Montreal por una semana en el marco del Foro Social Mundial que se realizó en Montreal, en Quebec, en su 12ª edición, primera vez que un foro social mundial se realiza en Norteamérica y también en un país industrializado. La mayoría de estos foros se han realizado tanto en Brasil, en Venezuela, en Túnez fue el año anterior y por esta oportunidad se ha hecho en Canadá. Y fuimos y tuvimos una semana muy agitada dentro del foro con la representación de más de 10.000 personas de 120 países según los organizadores y pudimos constatar que se realizaron una buena parte de lo que se había programado en cuanto a los seminarios, conferencias, los talleres que se realizaron en las universidades de Montreal en este foro y que algunas tuvieron que cancelarse por que muchas de las personas que también habían solicitado su visa para Canadá se les fue denegada y tuvieron que los organizadores que hacer cambios de última hora para poder llenar los espacios que estaban quedando vacíos. Hay muchas cosas que quedan para el análisis. Hemos asistido ya la segunda vez a un foro. En el 2011 asistimos al Foro Social de las Mujeres, en el cual estuvo tal vez un poco mejor organizado, más centralizado comparado con el foro de este año que se realizó en 5 sedes diferentes en 5 sedes diferentes en Montreal, la cual estaba pues muy distante una de la otra y realmente para los activistas sí que iban con temas definidos pues era fácil ver la programación y dirigirse directamente hacia el tema que les estaban interesados. Y mientras tanto nosotros la prensa pues teníamos en ese dilema a dónde ir, qué cubrir, cuando habían decenas de seminarios, conferencias, todas programadas al mismo tiempo, temas que eran de mucha relevancia y desafortunadamente ni siquiera en alguna de las sedes que donde estuvimos habían temas muy importantes en diferentes salones y era como muy difícil cubrir una nota dentro de este foro, pues todos los temas eran interesantes y movilizarse especialmente en Montreal, una gran ciudad, en los eventos en el centro de la ciudad con un montón de construcciones que hacía muy difícil la movilidad dentro del foro. Había que caminar cuadras y cuadras para poder llegar a una sede y bueno, cubrimos lo que pudimos. También creo que son dentro de las reflexiones también para los organizadores del próximo foro, es cómo lograr romper un cerco mediático o cómo hacer de que el foro llegue no únicamente a los activistas, sino al común de la gente, porque de eso se trata. volvemos a los foros y nos encontramos con las mismas personas, con los mismos temas, cosas que ya conocemos, cosas que ya sabemos, y que nos estemos contando lo mismo entre nosotros, como que no. Y esto es lo que yo he criticado muchas veces, que esto se viene a convertir en turismo social. Muchos viajan porque les interesa ir a conocer otros lugares, aprovechan la oportunidad. Claro, es válido hacer ir a conocer otros lugares. Claro, va a un país que no conoces y hay que entretenerse también, pero también hay que trabajar. Y en cuanto a los organizadores, pues tratar de centralizar a la prensa alternativa. Desde un principio, en enero, cuando nos hicieron una convocatoria, nosotros enviamos nuestra solicitud. Pensábamos de que íbamos a tener un lugar en donde podríamos trabajar de la misma manera que lo hicimos hace unos años en Ottawa, en el Foro de las Mujeres, donde tuvimos acceso a muchísimo más, pues teníamos los contactos de la mayoría de gente y los invitamos a que llegaran al centro de prensa, y logramos muchísimo más en una sola sede, porque los activistas llegaban a la sala de prensa y ya con un horario definido en donde nosotros podíamos hacer la mayor cantidad de entrevistas. Hicimos muchísimo más, 10 veces más de lo que hemos hecho esta vez, pero también por parte de la prensa corporativa, ni a nivel Canadá ni a nivel mundial, se oyó mucho o nada básicamente de lo que fue el Foro Social Mundial. Ni siquiera los medios alternativos de comunicación, o los que se llaman medios alternativos de comunicación, o los de los países progresistas, muy poco se cubrió o casi nada de lo que estaba ocurriendo en el Foro Social. Vieron temas importantes, y una vez más, pienso que para el próximo año, si se quiere llegar mucho más de que la información se comparta dentro del activismo, tiene que centralizarse la prensa, todos los medios, tantos que corporativos o medios alternativos, tanto escrito, radio y televisión, pues tienen que, pienso que debería ser una de las reglas de que todo material que se utilice alrededor del foro debe enviarse una copia de dónde se está publicando el foro, para que los organizadores tengan una página de distribución de prensa para el mundo. En esta ocasión va uno a la página del foro, encuentra la información en inglés o francés, muy poco en español, casi nada se puede decir. Nosotros pues hicimos lo que pudimos, y también entre los medios que latinos que cubrimos el evento, pues como que había cierto protagonismo en el cual, en lugar de compartirnos los materiales, solidarizarnos entre nosotros y crear una como una alianza para poder sacar todo lo que estaba ocurriendo, pues cada quien montado en su auto con su propio tema, con su propio medio, y pues de ahí no había mayor cosa que compartir. Pienso que ahí estamos mal. Tenemos que crear alianzas, especialmente en este tipo de eventos, en el cual, bueno, decir, bueno, habemos 6 prensa alternativa, tanto escrito, audio, de prensa, televisión, pues lo que vayamos consiguiendo, compartámoslo y distribuyámoslo entre todos, a todos nuestros contactos, a todas nuestras agencias, para que esto tenga mayor relevancia y romper así lo que es el cerco mediático de las corporaciones de la comunicación. Relevante ver que en Montreal se dedique un foro social, un homenaje a un líder como Fidel Castro. También ver la presencia de Berta Cáceres en la mayoría de calles de Montreal exigiendo justicia y castigo para los culpables de su crimen. Cosas que hay que resaltarlas. Y por supuesto de las diferentes temas que se tocaron en lo que fue, aparte de la cultura, mucho de la prensa alternativa, los medios de comunicación, lo que es el medio ambiente, las corporaciones, las minerías, todos los megaproyectos, son temas que hemos hablado hasta el cansancio aquí y lo fuimos a escuchar también al foro social. Igual, siempre uno aprende algo y bueno, y hoy traemos parte de lo que hicimos en este foro social, lo cual estaremos transmitiendo a lo largo de este programa. Esperamos que nos alcance el tiempo para poder sacar lo que hemos traído. De igual manera, todo el material lo estamos subiendo a nuestros blogs de Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres, y ahí puede escuchar las versiones completas, ya que unas tuvimos que editarlas para la versión de radio. Pudimos hacer muchos contactos también que serán parte de los programas siguientes de Alternativa Latinoamericana. Lo que no pudimos cubrir, pues tenemos los contactos, temas que nos interesan y que nos interesa, además de nosotros, que ustedes lo sepan también. Así que en los próximos programas estaremos haciendo contacto con más personalidades que conocimos en el Foro Social Mundial de Montreal. Vamos a hacer un breve corte musical. Vamos a ir con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres y empezamos con ya los materiales que se utilizaron y lo que logramos captar allá en el Foro Social Mundial. Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé y entre

You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Vamos entonces con el reporte Colombia de esta semana. En una integración por el ambiente y la comunidad, Radio Salmón de la Universidad del Tolima, el colectivo de comunicación radicales libres, realizan Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana. Otro sueño que duerme en la impunidad de nuestro país. Reporte Colombia. Creemos el hombre nuevo cantando, el hombre nuevo de España cantando. En un Twitter, el pasado 16 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos señalaba que la paz es el mejor negocio porque genera enormes oportunidades y remitía una serie de cuadros sobre lo agrario, insistiendo en cómo se mejora la economía. En el marco de una sociedad de inequidades, desigualdades e injusticias como la colombiana, ¿para quién será un negocio y a quién le mejorará la economía la paz? Más claro no canta un gallo, dicho por quien lo dice y la clase que representa. Mientras tanto, el pasado 13 de agosto, en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario Sinaltrainal, en Bogotá, se llevó a cabo un importante seminario de convergencia sobre diversos aspectos, entre ellos la paz, con enfoques diferentes a cómo se viene considerando en otros espacios. Reconocer la importancia de este seminario en un momento de tantas dificultades, de tanta convulsión política y pues donde también muchos sectores del pueblo, organizaciones sociales y políticas pues están buscando alternativas frente a toda esta situación que se está presentando. En ese sentido, pues este evento reviste una importancia suprema que nos puede posibilitar seguir avanzando no solamente en la discusión, sino en ir explorando y abriendo esos caminos de unidad que nos van a ir permitiendo ganar esa convergencia no solamente en la unidad de acción, sino de ir perfilando ese enfoque de trabajo más de orden estratégico. En ese sentido, pues, darle la bienvenida a todos y a todas, a abrir este espacio que es su casa, y pues que ojalá, esperamos así sea, el debate tenga unos resultados pues que cada sector político, organización política, espera que pueda contribuir no solamente al proceso de cada organización, sino el conjunto de las organizaciones que soñamos, aunque en este país tiene que haber un cambio. Entonces, pues que sea de total éxito, augurar que los resultados sean los mejores. Le correspondió a Javier Correa, dirigente de Sinaltrainal, a nombre del Movimiento Unidad, Paz y Democracia, dar la bienvenida a los más de una treintena de dirigentes asistentes al evento, en el que se expusieron 7 ponencias que dan cuenta de diferentes miradas en lo correspondiente al acontecer internacional y nacional, e igualmente frente al papel del proceso de paz con la insurgencia de las FARC en La Habana y sus consecuencias, para bien o para mal, en el movimiento político y social colombiano. Escuchemos seguidamente uno de los apartes de la intervención del académico de la Universidad Nacional, profesor Daniel Libreros, quien expuso a nombre del movimiento ecosocialista. América Latina, hay un cierre del ciclo de gobiernos alternativos, y aquí quiero hacer una caracterización. Esos gobiernos obedecieron a un ascenso del movimiento de masas, que empezó en el Caracas en 1989. Yo no estoy hablando de Brasil, Argentina, estoy hablando básicamente de Ecuador, Bolivia y Venezuela. Uno tiene su huella. Uno no puede decir que los gobiernos son iguales a Santos. Esos gobiernos no son iguales a Honduras hoy, que produjeron incluso fenómenos sociales que hoy son rescatables a futuro desde el punto de vista de las apuestas futuras que tiene que hacer un proyecto anticapitalista en América Latina. Por ejemplo, la renegociación de la deuda que hizo Correa, recién se posesionó con auditoría de deuda, es un fenómeno progresivo que hay que seguir reivindicando en América Latina. El constitucionalismo de Bolivia, de los inicios de Evo, con todo lo que significa Evo ahora, es progresivo en el reconocimiento de temas culturales, de autogestión, temas de derechos de bienes comunes, etcétera. Eso es una huella que nos sirve a futuro en la lucha contra el capitalismo. Ahora, que esos gobiernos tenían un límite, por supuesto. Que no eran anticapitalistas, por supuesto. Que se pegaron al extractivismo, y ese es un gran problema, porque el extractivismo no solo es un problema económico, compañeros, no es solo un problema de divisas, es que el extractivismo desplaza población. O sea, por definición es antidemocrático, por definición es un modelo autoritario en contra de las organizaciones territoriales. Lo que terminó siendo Evo, Venezuela y demás, fue destruyendo la propia forma organizativa anterior y autogestionaria que se había dado en Cochabamba, en el Alto, en las movilizaciones de Caracas, en el Catia de Caracas y demás. Y eso nos tiene que llevar entonces a discusiones. ¿Cuál es el límite de un proyecto de esto y por qué tenemos que tener un proyecto más allá? Es decir, mostrando las tensiones y las contradicciones de esos gobiernos, nosotros tenemos que decir, uno, por ejemplo, plantearse hoy llegar a gobierno por vía electoral sigue siendo válido. La mar cuando está variable y oscura la noche. Es como señal de duelo y sus olas son reproche. No vaya el hombre a la sombra rumbeando sobre su voz. La mar está variable y qué oscura está la noche. El problema es que llegar a esos gobiernos por vía electoral, como dicen algunos compañeros del sur, sería solo el inicio de una lucha de clases más feroz, no el final como lo plantearon esos gobiernos. Es decir, abriría tensiones más fuertes. Por ejemplo, en Venezuela, si no se nacionalizaba el comercio exterior, usted podía nacionalizar el control de capitales, y si no nacionalizaba el control afuera, lo que terminó pasando, la burguesía teniente que está importando cierra el circuito de alimentos, tú no tienes control sobre la producción y distribución de alimentos, y al mismo tiempo también te meten en el negro y te ganan por capital financiero especulativo, no te ganan por producción. Entonces había un dilema, lo alcanzó a discutir Chávez, incluso antes de morir. Tenía que pasar del control de capitales al control del comercio exterior y plantearse formas de autogestión, que ese es el otro dilema. Cualquier discusión de gobierno alternativo tiene que pasar por temas de autogestión de masas. No es el partido arriba el que dirige. Claro, un partido de una organización política participa en un gobierno, pero tiene que prohijar formas concretas de autoorganización de masas. Y termina diciendo, ¿cómo diablos fue posible que un movimiento tan bello como el Alto Cochabamba terminó siendo destruido en el propio gobierno de Evo? Porque el MAS se apropió a nivel de la democracia representativa, se hizo como el representante de esos procesos y luego en el marco de la democracia representativa lo negoció, lo cual significa que un gobierno alternativo tiene que plantearse dilemas en el propio escenario de decisión de reconocimiento de formas autogestionarias de la población que impacten en contra de la política económica, porque además no hay tiempo para seguir desarrollando eso. El movimiento Cochabamba y el Alto planteó una cosa muy importante, el dilema de los bienes comunes, el agua como bien común, la naturaleza como bien común, contra la depredación del capital. Es decir, aquí hay mucho más allá de simplemente lo que plantearon esos gobiernos alternativos, pero tampoco, insisto, no podemos decir que eran lo mismo pues que Santos y Uribe en el contexto de lo que estaba dando en América Latina. Para el movimiento Unidad, Paz y Democracia, en Colombia la crisis afecta a trabajadores y sectores populares con despidos masivos que, según la Organización Internacional del Trabajo, al año 2019 representa que en el planeta habrán 212 millones de desempleados, problema que en Colombia sigue siendo uno de los principales y que seguirá creciendo, calculando que el recorte de mano de obra oscilará en el 30% durante el 2016 y simultáneamente el pueblo sufre el rigor de la escalada de alzas a los productos de la canasta básica familiar. El déficit fiscal llegará a los 30,5 billones de pesos en el 2016. Escuchemos a Javier Correa en la presentación ante los asistentes de un aparte de la ponencia de Unidad, Paz y Democracia y su posición respecto a los diálogos de paz que se definirá ahora con el plebiscito. La situación de crisis, el descontento popular con los graves problemas sociales hace inevitable que el pueblo se movilice y es una buena oportunidad para reconstruir el movimiento social, obrero, campesino, estudiantil y popular, aislando a los dirigentes que burocráticamente controlan los sectores y organizaciones en su propósito de impedir el cambio en la correlación de fuerzas y evitar que se rompa la política neoliberal. Enfrentamos la peor crisis del movimiento obrero, burocratizado, corrupto, despolitizado y sin formación ideológica, interesado solo en resolver gremial individualmente su problema, aislado de los sectores sociales y del pueblo, sin propuestas políticas y sin hacer nada por salir de la crisis y no hacer un mayor esfuerzo por reestructurarse y renovarse generacionalmente. La izquierda se ahoga en la crisis, los gobiernos progresistas están desprestigiados, cuestionados y han llegado al límite de sus programas y no son la opción para profundizar las transformaciones que requiere la población, y esto es aprovechado por el imperialismo que se la juega por retomar el control con los sectores proclives a su política. La oligarquía profundiza las contradicciones en la lucha por sostenerse en el poder. Sectores de ultraderecha ligados al paramilitarismo y el narcotráfico, como es el caso del uribismo, usan como herramienta política un supuesto sabotaje a las negociaciones entre el gobierno y la insurgencia, asesinando a los dirigentes sociales y buscando crear condiciones para posicionarse y retomar el control político del país y la población e incluirse en el acuerdo de repartición del país con los sectores de la oligarquía. En medio de todo el escenario y motivados por los diálogos y las probabilidades de un acuerdo de finalización del conflicto armado entre la FARC y el gobierno, muchos sectores de la izquierda se juntan a Santismo o gobierno de la Unidad Nacional, otros se pegan al uribismo y sectores del empresariado e impulsan un gobierno de transición con el sofisma de garantizar el cumplimiento de los acuerdos que se firmen entre la FARC y el gobierno. Nuestra será la tierra, latinoamericanos, las manos que surcaron por siglos campo ajeno, hoy despertando están, firmes combatirán, todas las tiranías una tras otra derrotarán, no nos someterán, no nos someterán, no, no, no, no, no nos someterán. Respaldar el acuerdo de finalización del conflicto armado entre la FARC y el gobierno, precisando que no puede comprometer o ser usado por la oligarquía contra los derechos y libertades del pueblo. Seguir luchando por la paz para Colombia, que se logra con la participación del pueblo y la inclusión de todas las organizaciones insurgentes, cambiando el modelo económico, resolviendo los problemas sociales y políticos, concretando la constituyente popular y democrática, y para ello se debe organizar y movilizar al pueblo para derrotar al gobierno oligarca, tumbar el modelo neoliberal y conquistar plenamente los derechos del pueblo y derrotar la política antisocial del gobierno de Juan Manuel Santos. Resurge la lucha por la soberanía, la paz, la democracia, contra las multinacionales, contra la actividad extractiva, por el agua, por el empleo, la tierra, la salud, la educación, el salario, y surgen movimientos no relacionados con los tradicionales, refiriendo a lo sindical, campesino, indígena, tales como la pequeña burguesía, de género, de ambientalistas, que si no son direccionados política e ideológicamente, fraccionarán mal a los sectores, sacándolos de la identidad y la lucha de clases. Se requiere organizar al pueblo desde los procesos de base en función de construir el bloque histórico, un proyecto de cultura y identidad de clase a desarrollar, así como el proyecto político, y en ese sentido, trabajar la alianza social, acordar una amplia convergencia nacional de orden social, concretar el frente político, preparar y crear las condiciones para la realización del paro nacional de la producción y de los servicios en Colombia, creando un frente internacional anticapitalista. Por soberanía, paz con justicia social, democracia, la constituyente popular y democrática, el Estatuto Democrático del Trabajo, la reforma agraria integral, por verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas de los crímenes del Estado oligárquico, el no pago de la deuda externa, nacionalización de los sectores estratégicos del país, revocar los tratados que son lesivos para el país y desmonte del aparato represivo del Estado, entre paréntesis, ESMAD y las Fuerzas Armadas en el concepto de la doctrina de seguridad nacional. Otros de los sectores presentes en el seminario fueron la Unión Patriótica Bases en Rebelión, el Partido Socialista de los Trabajadores y algunas personalidades, quienes ante el plebiscito han creado un comité provisional de la campaña Ni el Sí de Santos ni el No de Uribe por la constituyente con derechos. De otro lado, para la Unión Patriótica Bases en Rebelión, la Corte Constitucional, en sentencia hecha a la medida del gobierno, solo dejó tres opciones política y jurídicamente relevantes para votar en el plebiscito que convocará el presidente para validar sus acuerdos con las FARC: el no de Uribe, el sí de la paz imperfecta, a la medida de Santos y el voto exigiendo la convocatoria a una constituyente o por los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la tierra para el campesinado pobre, a amplias libertades políticas, etc. El doctor Jaime Araújo, ex magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, nos explicará por qué ni el sí ni el no son una opción en el próximo plebiscito. Consideramos que no se debe votar por el no, porque como demócratas y como personas que pensamos en el futuro de la nación, consideramos que una sociedad donde los ciudadanos tengan más oportunidades, más justicia social, es la sociedad que debemos construir entre todos. Consideramos que el sí tampoco es suficiente, porque es un sí que le quita a los colombianos parte fundamental de sus derechos. Nosotros queremos que haya paz, pero paz con justicia social. Y cuando decimos justicia social, estamos diciendo que queremos que los trabajadores tengan trabajo. Queremos que las mujeres le sea reconocida su importancia dentro de la comunidad. Queremos también que los campesinos tengan tierra. Queremos que los estudiantes tengan educación en todos los niveles. Queremos que los colombianos puedan curar su salud. Como la cesación del conflicto armado que nos propone el gobierno no le concede ninguno de estos derechos a los colombianos, es importante ir más allá para lograr una paz con verdadera justicia social, paz con derechos. La Unión de Jóvenes Patriotas de la Unión Patriótica Bases en Rebelión considera que es menester la unidad como fundamento de vocación en la madurez de los objetivos, la coincidencia de ideales y el comunitario espíritu popular. Como jóvenes, como actores sociales en la irreverencia, asumen y apremian el legado que construye el camino de la esperanza y la paz, portadores de las experiencias y los saberes que desde los albores, en cerbatanas y ballestas, guadañas y mosquetes, antorchas y piedras, se han desarrollado en resistencias contra la mentira, el egoísmo y la explotación. Hoy caminan las experiencias para enfrentar en el debate e impulsar los elementos propios de la transformación social. Escuchemos a Juanita del Río a nombre de la Unión Patriótica Bases en Rebelión. Como acción pedagógica se propone, ante el plebiscito de Santos, llamamiento a realizar una campaña, ni el sí de Santos ni el no de Uribe para la constituyente con derechos. Voto por la constituyente, por los derechos, salud, educación, tierra para quien la trabaja, amplias libertades políticas y derechos para todas las minorías. La Corte Constitucional, en sentencia hecha a la medida del gobierno, solo dejó tres opciones políticas y jurídicamente relevantes para votar en el plebiscito que convocará al presidente para validar sus acuerdos con las FARC. El no de Uribe, el sí de la paz imperfecta a la medida de Santos y el voto exigiendo la convocatoria a una constituyente o por los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la tierra para el campesinado pobre, a amplias libertades políticas. Al negar la posibilidad de voto en blanco, la Corte obligó de hecho a que una opción distinta de la del no y del sí sea contabilizada como un voto nulo. Quienes convocamos a una campaña por la constituyente, que no respalda ni el sí ni el no, exigimos al gobierno y a las organizaciones electorales plenas garantías para su impulso. El total de votos nulos, escribiendo constituyente sobre la papeleta el día de la votación, será entonces el resultado alterno, contrapuesto independiente del sí y del no. El plebiscito es, dentro de los mecanismos de participación popular, uno de los más antidemocráticos, no solo por el uso que de él han hecho las dictaduras, Hitler, Napoleón, Pinochet, entre otros, sino además porque no permite debatir y decidir separadamente sobre cada uno de los aspectos de un problema. Otra de las fuerzas presentes en el seminario fue el Movimiento por la Constituyente Popular, MCP, para quienes este seminario se realiza en medio de una gran incertidumbre y vacíos de la izquierda colombiana. Para el MCP, sin duda, la construcción de la unidad desde el campo popular es una necesidad imperiosa, pero que no debe llevarnos a apresuramientos indebidos en el afán de enfrentar al enemigo de clase. Por lo que valoran este espacio habilitado para compartir opiniones y propuestas hacia la búsqueda de convergencias y generar procesos de unidad más allá de lo coyuntural y meramente electoral. Escuchemos a Mauricio, integrante del Movimiento por la Constituyente Popular. Colombia es un gran punto de atención del mundo político porque ya casi se finiquita un proceso de diálogo y negociación de la desmovilización de las FARC-EP, que es una de las tres guerrillas existentes desde la década del 60. Este llamado, entre comillas, proceso de paz es utilizado por el gobierno para pregonar demagógicamente la consecución de la paz, cuando se producen medidas económicas, sociales y políticas en contravía de la justicia social y la libertad política para las mayorías populares. La, entre comillas, paz con las FARC-EP que ha trabajado el gobierno de Juan Manuel Santos es contraria a la justicia social que anhela el pueblo colombiano. Los hechos siguen demostrando que es una manera de blindar el modelo económico neoliberal, mantienen el régimen político autoritario y excluyente, maquillándolo con garantías para el nuevo momento político legal que surja de la desmovilización y no para todos los ciudadanos, y defendiendo la doctrina militar que ya ata a Colombia a la OTAN como pacto militarista agresivo. Con el gobierno de Santos estamos ante la imposibilidad de una solución política al conflicto armado, político, económico y social que vive Colombia desde mediados del siglo pasado. Por tanto, la conquista de la paz sigue siendo un gran objetivo de las fuerzas de izquierda, pues no es posible bajo un esquema que plantea la sumisión a los dictados de la oligarquía y el imperialismo. Pero del mismo modo, Colombia también se seguirá convirtiendo en un polo de atención por las luchas sociales masivas que vienen apareciendo, tales como la Minga Nacional Agraria Indica y Popular, desarrollada el 20 de julio, el paro camionero que duró 48 días, hasta forzar la demoración con el gobierno. Colombia también contará con la mirada solidaria con las fuerzas populares del continente, de las fuerzas populares del continente, con la realización del paro cívico nacional convocado desde los sindicatos y demás organizaciones sociales y políticas del pueblo, por la que consideramos levantar con fuerza el pico de los 15 puntos. Una vez yo me embarqué y en una barquita inglés. Una vez yo me embarqué y en una barquita inglés. Al pasar por Alemania, la ra, al pasar por Alemania me dijo un sabio francés. En la costa americana. Apreciamos grandes diferencias en el interior de las redes dominantes que dan cuenta de una fuerte puja interburguesa por el control del Estado, la economía y los rayos derivados de la aplicación de las políticas que dictamina el imperialismo norteamericano. Contradicciones que frente al manejo económico político del país han debilitado por un lado la llamada unidad nacional y por el otro profundizando una crisis de gobernabilidad. Es ahí como en medio de convulsiones políticas y sociales se da la convocatoria por parte del gobierno de Santos de un plebiscito, entre comillas, por la paz, que entre sus miserias y vergüenzas antidemocráticas se dará modificando reglas electorales para tratar de asegurar un resultado favorable al gobierno y al régimen, convirtiéndolo en una cortina de humo para aplicar las medidas antipopulares y represivas, a la vez que niega garantías políticas a quienes no comparten este mecanismo. Por tanto, no jugaremos el juego de este gobierno, que solo busca legitimarse en momentos de gran desprestigio. Desarrollaremos una abstención activa. Para los ecosocialistas, la preservación de la hegemonía imperial norteamericana en lo político, militar y financiero se fortaleció con la caída de la Unión Soviética y el llamado socialismo de humo para aplicar las medidas antipopulares y represivas, a la vez que niega garantías políticas a quienes no comparten este mecanismo. Por tanto, no jugaremos el juego de este gobierno, que solo busca legitimarse en momentos de gran desprestigio. Desarrollaremos una abstención activa. Para los ecosocialistas, la preservación de la hegemonía imperial norteamericana en lo político, militar y financiero se fortaleció con la caída de la Unión Soviética y el llamado socialismo real, lo que incluye el giro dado por el Partido Comunista Chino hacia el capitalismo, estableciendo una correlación de fuerzas a favor del capital y en contra de los trabajadores y los pueblos del mundo que se sigue soportando. Y de otro lado, la ofensiva imperialista en América Latina se da de manera institucional. Me faltaba decir, en el caso de América Latina, hay un proceso de ofensiva imperialista en el marco de esa correlación de fuerzas, pero institucional. Honduras fue el ejemplo típico de eso. Se lo aplicaron a Brasil ahora con el impeachment y se abre la posibilidad en Venezuela con el referéndum. No van a actuar militarmente. Es decisión del imperio. Se puede ver cualquiera de los manuales del Pentágono que dicen, con todo el guerrero que tenemos en el Medio Oriente, no vamos a pisar guerras en América Latina. Vamos a imponer correlaciones institucionales, lo que están haciendo en Venezuela. O sea, a montarse, y esto es muy importante, montarse sobre la crisis de estos gobiernos para generar una legitimidad de derecha creada institucionalmente. Dilma va a caer y va a subir un señor de derecha, estoy absolutamente seguro. Es la correlación que hay hoy en Brasil, va a subir un gobierno de derecha, pero va a subir sobre la base de un intento de legitimidad institucional para seguir aplicando el plan de ajuste. Es decir, el momento en América Latina, eso está dicho hasta el cansancio, los manuales del Pentágono, del Comando Sur, no es de golpes, no es 1970 y 80, no es Videla, no es Pinochet, es ganar por la vía de correlaciones institucionales. No tiene necesidad hoy de hacer golpes militares. Maduro ya entregó parte de todo el paquete económico a la mesa del MUS. En el debate que tienen los compañeros de la izquierda ya de Marea y demás, con el arco, el famoso arco minero que está entregando también todas las multinacionales. Es decir, ya estamos en otro momento del gobierno venezolano. Como estamos en otro momento del gobierno ecuatoriano, que ahora está montado en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial. Como estamos en otro momento en Evo, después de que perdió el plebiscito referendatorio. Esa es la realidad. Entonces, la correlación de fuerzas con el cierre de los gobiernos alternativos y la ofensiva de derecha es una correlación también desfavorable en el escenario internacional, en el escenario de América Latina en particular. Según los ecosocialistas, en Colombia el pacto con las guerrillas sirve de pretexto a la oficialización constitucional del neoliberalismo en 1991. Se cierra el ciclo de los paros cívicos regionales de la década del 80 por paramilitarismo, represión oficial y la oferta institucional de la elección popular de alcaldes. El M-19 entra en el gobierno de César Gaviria y la izquierda, entre comillas, en general queda sin opción política. Las reformas neoliberales redefinen el poder económico en las élites en favor de los grupos monopólicos asociados al capital financiero transnacional. El país, como ocurre en general en la región, gira al extractivismo. Pensando en el régimen político, un modelo presidencial autoritario, pero van a llamar a la izquierda a cogestionarlo, ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que vamos a un frente nacional, pero con la izquierda. Muy parecido a lo que hicieron con la Concertación chilena. A nombre de no Pinochet, acá es a nombre de no Uribe, aliémonos todos con una estrategia de diluir las contradicciones de clase, etcétera, etcétera, etcétera. Y bienvenida a la paz, lo que ya lo dijo Clara López en un discurso hace poco, aproximadamente hace 3 semanas. O sea que podemos estar asistiendo no al fascismo, sino también a una política concertada con la izquierda en el marco de la evolución política. Por eso es que creo que aquí hay que sacar una conclusión independiente de la discusión del plebiscito, ¿no? Aquí hay una cosa muy importante. Podemos estar en espacios que llamen a la convocatoria de lucha, lo que se viene con tributaria, lo que se viene con privatización, pero no en espacios como el Frente Amplio, que son espacios que van a colocar el movimiento de masas de furgón de cola del capital. Es decir, el furgón de cola de todo este proyecto. Con todo el panorama expuesto aquí, la situación en buena medida está girando en torno al plebiscito, lo que para otros sectores el sí le significará a Santos la legitimación de todo su paquete de medidas neoliberales, y pese a que algunos lo voten exigiendo una constituyente, de por sí estarán convalidándole legitimidad, porque finalmente ese voto no será tenido en cuenta y simplemente será contado como nulo. Otros, por su parte, consideran que no avalarán la corrupción de sectores de izquierda, exigiendo se produzca un serio remezón a su interior en una profunda lucha ideológica, a la vez que se exija también un remezón en la maquinaria oligárquica electorera. A la una canta el guapo corazón, y a las dos canta el cobarde, ay corazón, y a las dos canta el cobarde, allá viene un corazón, corazón bello, y a las dos canta el cobarde, allá viene un corazón. Y yo cantaré a las tres, corazón, por haber llegado tarde, ay corazón, por haber llegado tarde, allá viene un corazón, corazón bello, por haber llegado tarde, allá viene un corazón. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. Usted escucha Alternativa Latinoamericana por CFRU 93.3 FM de su día. Alternativa Latinoamericana, un encuentro con las ideas y los valores por la justicia social. Todos los sábados de 6 de la tarde a las 9 de la noche. Sintonícenos. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la ciudad de Guelph. Y vamos directamente con los materiales que tenemos del Foro Social Mundial de Montreal, que se realizó la semana pasada. Estos días, miles de ciudadanos del mundo se han movilizado en Montreal, participando en la 12ª edición del Foro Social Mundial, el primer Foro Social Mundial que tiene lugar en un país del norte. Existen innumerables alternativas que florecen localmente en las cuatro esquinas del mundo, con el objetivo de construir comunidades más solidarias y respetuosas del ser humano y de los límites del planeta. El desafío consiste en sobrepasar las divisiones norte y sur y reunir a todos estos actores de cambio para que puedan intercambiar, difundir sus mensajes y acciones y fomentar una dinámica positiva de cambio. El Foro Social Mundial 2016 de Montreal tiene como objetivo promover la convergencia de soluciones de energía y de seres humanos de buena voluntad para construir otro mundo. Es un lugar de confluencia de los movimientos sociales, de expresión libre, de alternativas, de intercambios ciudadanos, de eventos artísticos, de discusión, inspiración y compromisos concretos. Es un espacio abierto para el desarrollo de redes de acción que favorezcan la solidaridad internacional, la justicia social y ambiental, la economía social, la democracia participativa y el reconocimiento de la igualdad de dignidad de todas y de todos. Promovemos en el espacio compartido un debate de sociedad inclusiva y movilizadora en torno a propuestas para el mundo del mañana. La indignación no puede limitarse a la protesta. El sueño no puede confinarse al pensamiento y la reflexión. Deben darse alas a nuestra esperanza de un mundo mejor y generador de cambio. El cambio basado en la participación ciudadana, plural y generalizada, positiva y movilizadora. El cambio arraigado en la creatividad artística, crítica y social. El cambio que da vida a las iniciativas y soluciones de los actores de hoy y de mañana. El cambio inspirado por las fuerzas ciudadanas en movimiento durante los últimos años, tanto en Quebec como en el resto del mundo. El cambio anclado en la esperanza de que juntos, juntas, otro mundo es posible. Nos encontramos con Eda Raganás en el Foro Social Mundial aquí en Montreal. Ella nos está hablando acerca del Premio Público por la Paz. Es algo muy interesante porque me refería que generalmente los Premios por la Paz son dados por organizaciones gubernamentales, de empresas, este tipo de organizaciones, pero este premio lo da el público. El mismo público puede escoger a los participantes y también a la vez darles este premio. Platícanos un poco más sobre esto, Eda. Ya, como estábamos diciendo, los premios conocidos tienen intereses, ¿no? Pero este es solamente el público que da la candidatura, que tiene que estar apoyada por otras 10 personas para que sea oficial, y después es el mismo público que vota para ver quién gana. Tenemos 5 categorías diferentes y el objetivo de esto es dar a conocer a esa pequeña persona que es muy humilde, pero que trabaja todo el día por una causa, que es por la comunidad, por los demás, y no por él mismo, no por sus propios intereses, claro, o un organismo. ¿Esto cuándo surge? Esto es en el mes de enero. ¿Este año? ¿Apenas surgió? No, ¿cuándo se nació? ¿Cuándo nació ya? Perdona, porque hace unos 4 años que estamos ya. Ok. no me acuerdo exactamente el año, pero son por lo menos 4 años. Y es que es en cada mes de enero que se entrega el premio. ¿Y cuánto tiempo dura la votación y presentación para los que van a integrarla? Mira, esa fecha siempre se mueve porque siempre hay atrasados, así que empiecen pronto, pueden empezar ya. Y por supuesto tienen que terminar de hacerlo antes del mes de diciembre, si no, no nos dan tiempo para hacer todo. ¿Y quién se encarga de ver, el propio público a través de votos o algo así para determinar? Perfecto. Sí, se hace dando los me gusta en Facebook o yendo al mismo sitio oficial del lugar, que es Public Peace Prize. .org, o en francés que tenemos el Prix Public P.org. ¿En español? Está en español también, pero no tengo la información acá. En todo caso, vayan al sitio del Premio del Público por la Paz y ahí está toda la información en los 3 idiomas. Perfecto. Pues te agradezco mucho, Eda, y muy buena idea. Y por favor, participen. Todo el mundo conoce a alguien. Claro, por supuesto. Y lo importante de esto es que cuando la persona, el candidato o el organismo o la causa es oficialmente candidato, ya está dándose publicidad en todo el mundo. Mismo si no gana, ya todo el mundo lo conoce y es lo que queremos hacer, dar a conocer a esta gente. ¿Esto es del Foro Social Mundial? No, esto es una obra ciudadana. Ah, ok. Quiere decir de que hay gente que dijo, ya basta, tenemos que pensar en los chicos, en nosotros. Claro. Y es un regalo que se le hace. Somos todos voluntarios. Muy bien. Muchísimas gracias, Eda. Igualmente, gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos encontramos con Elizabeth García, que es abogada, ¿no? ¿De qué organización es? Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia, AMUSI. Nos encontramos en el marco del Foro Social Mundial en Canadá, en 2016. ¿Cuál es su presentación aquí en Canadá? Bueno, lo cierto es que después de que supimos que habían negado la visa a tanta gente, que muchos de nuestros compañeros colombianos que estaban invitados no habían podido venir, cambió un poco la agenda de intervención, porque en principio yo solo venía a hablar del tema de mujeres, pero nos dimos cuenta que había que posicionar el tema del proceso de paz que se está viviendo en Colombia, la necesidad de que la comunidad internacional ponga sus ojos sobre Colombia y haga un proceso de verificación de todos los acuerdos que se puedan hacer, la invitación a que todos los grupos armados que existen en Colombia, como el ELN y el gobierno, bajen un poco el orgullo y se sienten a negociar, porque es necesario que todo el mundo esté en paz, y la necesidad de verificar realmente que la situación de las organizaciones sociales, el trabajo que realizamos y sobre todo la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos sea protegida. Eso es lo que venimos buscando a este foro. En la prensa regular nos llega la noticia diaria de cómo va la encuesta, que si el sí o el no en lo que es el proceso de paz, si están de acuerdo en el plebiscito. No es lo mismo que nos lo digan ustedes, ¿cómo está la gente recibiendo el proceso de paz? Lo más triste que me parece a mí de todo este asunto es la bipolarización de la sociedad, y que sea el único país, Colombia, que esté votando por si quiere o no quiere la paz. Eso es bastante absurdo. De hecho, es como preguntarle a un niño que si quieres, no sé, un dulce o cualquier cosa que a uno le guste mucho. Es absurdo preguntarle a una persona que si quiere o no quiere la paz. Yo creo que todos queremos la paz, pero queremos paz con justicia social. Nosotros, las organizaciones sociales, no le estamos creyendo ni a la paz de Uribe ni a la paz de Santos. Nosotros queremos una paz con justicia social, y por eso estamos apoyando el sí por el proceso de paz, sabiendo que es un proceso y que hay países que después de que se firman los acuerdos han durado muchos años en alcanzar esa anhelada paz, y que muchas veces ese es el trabajo que se hace desde las bases, desde las comunidades, desde volver a tener confianza entre unos y otros, y sobre todo de que realmente haya justicia social, que es un trabajo a más largo plazo. Lo que realmente nos da miedo del gobierno de Santos es que está tratando de recopilar todo el dinero de cooperación internacional para el posconflicto en sus manos, y que por otro lado está reforzando todas las fuerzas armadas en Colombia y todas las leyes para seguir reprimiendo el movimiento social. Eso sí nos da mucho miedo del posconflicto, y por eso es que estamos llamando a la cooperación internacional a que si va a regalar, a que si nos va a compartir su dinero, lo haga en manos de las organizaciones sociales, civiles, y que no permita que el gobierno acumule la plata, porque es plata que el gobierno va a utilizar para seguirnos maltratando y matando. Se ha dado en los otros procesos latinoamericanos, especialmente en El Salvador y Guatemala, donde hubo situación similar de desmovilización. Y años después de haberse firmado la paz, hoy viven con unos grados de violencia mucho más altos que durante el conflicto armado. ¿Cómo se vería esto en Colombia? Nosotros tenemos tanto que aprender de los otros países y tenemos un gran desafío porque es cierto que tenemos que hacer nuestros propios errores, pero si ya hay hermanos y países que han recorrido el camino, que han cometido errores y que nos muestran cuál es el camino correcto, creo que tenemos que aprenderlo. Hay mucho que aprenderle a los hermanos de El Salvador, de Honduras, a los hermanos del sur también, a los hermanos de otros países. Hay mucho que aprender y nosotros tenemos mucho miedo porque ya hay formación de pandillas, porque ya sabemos que hay personas que no se quieren desarmar, porque ya sabemos que la sociedad está cansada. Y todos son esos retos y desafíos que tenemos, pero yo tengo mucha confianza porque Colombia es un país resiliente, es un país que se ha levantado de muchas cosas y somos gente que está acostumbrada a luchar y que está acostumbrada a salir adelante en todo lo que se propone. En un Colombia ya de paz, ¿habría necesidad o una justificación para seguir manteniendo las bases militares de Estados Unidos en Colombia? Nunca hemos estado de acuerdo con la militarización extranjera en Colombia y por eso le decimos a Estados Unidos que ya no más apoyo a la guerra, que apoyen para que nosotros tengamos justicia social. No hay ninguna razón, ni siquiera cuando estuvo la guerra más fuerte, de que ellos nos invadieran porque no tenían por qué. La militarización es la invasión más absurda que se hace a la soberanía de un pueblo. Y nosotros no lo podemos permitir ni antes, ni ahora, ni nunca, porque tenemos que seguir siendo un pueblo autodeterminado que es capaz de entenderse, que es capaz de hablar, que es capaz de construir un país juntos con la esperanza de que todo es posible si actuamos con las mejores intenciones y sobre todo con amor, que es la clave de este proceso. Ahora que mencionabas también que traían la agenda de mujer, se está manejando a nivel internacional, es que se le ha dado un enfoque de género al proceso de paz. Sin embargo, en la conferencia aquí de una cosa diferente, ¿cómo se está viendo eso? ¿Sí se ha dado esa imagen de género a la solución del conflicto? Todo lo que las mujeres hemos conseguido en este proceso de paz ha sido ganado a través de una lucha muy fuerte, y es cierto que tuvimos una representación en la mesa en La Habana. Es cierto que es el único acuerdo de paz que tiene una visión de género, porque nosotros estuvimos ahí para que se estuviera, pero nos da mucho miedo que solamente nos hayan dejado hablar en la mesa y que lo que sigue nos excluya. Eso nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo seguir siendo figuras decorativas en una mesa. Por ejemplo, la FARC, hablamos de que más del 90% de la composición de la FARC es femenina. Sin embargo, las personas que están sentadas por la FARC, ¿cuántas mujeres hay? Es a todo nivel que la representación de la mujer está casi que nula, y es eso lo que tenemos que luchar. Sin embargo, las organizaciones de mujeres estamos muy contentas con el hecho de haber estado presentes allí, de haber visibilizado el tema de género, y que seguramente todos los hombres que estuvieron allí sentados no están muy contentos de saber que tiene que en el posconflicto darse una mirada de género al tema. No va a ser fácil. No va a ser fácil porque no les gusta que nosotras estemos presentes, a pesar de que fuimos nosotras las que pusimos el frente, a pesar que fuimos nosotras las que parimos los hijos que fueron a la guerra, a pesar de que después de que los hombres fueron matados, fuimos nosotras las que pusimos el frente, produciendo nuestros territorios y manteniendo los hijos. Eso es lo que les molesta y eso es lo que yo vine a hablar aquí. No es suficiente con el acuerdo que se está haciendo en La Habana, es suficiente que el posconflicto nos incluya y nos incluya de verdad. ¿Algo más que le quieras decir a nuestra audiencia aquí en Canadá y América Latina? Tenemos miedo de que el gobierno, con el desarme de la FARC, esté desocupando los territorios para que sean las empresas multinacionales, sobre todo las canadienses, las que vayan a ocupar esos territorios, porque es allí donde están nuestros recursos. Entonces, esa siempre ha sido una prevención de nosotros. Ahí estaban las FARC antes y las empresas no entraban. Y ahora que no están las FARC, ¿qué va a pasar con esos territorios? Que en última son territorios indígenas, son territorios afrocolombianos, y esa es otra cosa. Los indígenas y los afrocolombianos, que también han puesto muchas víctimas en todo este conflicto, están diciendo que hay que darle una mirada interétnica al conflicto también. No es posible que las zonas de concentración de la FARC vayan a estar en los territorios ocupados por estos pueblos y que no se les haya preguntado si ellos quieren que estén allí, porque el riesgo sigue siendo de los más pobres y de los más excluidos. Los que van a seguir muriendo siguen siendo pobres. Muchísimas gracias. Nuestra solidaridad también con el pueblo colombiano. Gracias. También tuvimos la oportunidad de conversar con el embajador de Venezuela en Canadá, Wilmer Barrientos, que nos habla también de la situación de Venezuela. fuera de Venezuela hay un tremendo cerco informativo de lo que hay en Venezuela. ¿Podría usted decirnos qué está haciendo Venezuela para romper este cerco mediático? Bueno, mira, creo que hay un poder transnacional extraordinario al cual se ha pegado como un parásito a algunos venezolanos que no tienen conciencia del daño que le hace a la nación y andan por allí creando una imagen distorsionada del país. Desde que llegó Hugo Chávez al gobierno, hemos sido acechados por poderes hegemónicos. Porque, bueno, fíjate, 2 años después de que Hugo Chávez llegó al gobierno, un golpe de Estado. Después del golpe de Estado, le paran la industria petrolera porque no lo pudieron sacar con el golpe de Estado. Fracasa el golpe de Estado después de 3 meses que nos causó 15 mil millones de dólares en pérdida. Viene en el año 2004 la violencia callejera que ha traído atraso, que ha destruido infraestructura. Después, en el año 2008, comienza a apretarse en lo económico al país, que tiene su punto agudo ahora en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero nos hemos desplegado a través de todas las embajadas, a través de las comisiones que salen afuera, como los hermanos del comité de Guarimba, víctimas de la Guarimba. Ah, porque a ellos que están allí, que les mataron sus familiares, que nadie los escucha. Para ellos no hay derechos humanos en el mundo. Ah, pero como tenemos a un político preso y no un preso político, entonces todo el mundo reclama por él los derechos humanos. Creo que el mensaje tiene que llegar al pueblo llano, y eso lo hacemos a través de los medios alternativos, porque los medios alternativos son los únicos que están llevando la verdad de lo que sucede en mi país. Ahí, por supuesto que tenemos una crisis económica, generada ¿por qué? Ah, bueno, han incidido sobre el precio del petróleo. Es una guerra. Ese precio del petróleo afecta a varios países que ellos saben cuáles son. Así como afecta a todos los países petroleros, pero buscan llevarse por el medio procesos tan bonitos como el que sucede en Venezuela. Porque nosotros en Venezuela, en 17 años, hemos logrado que todos los venezolanos tengan su tarjeta de identidad. Antes el 40% de venezolanos no tenía su tarjeta de identidad. Que todos los venezolanos tengan educación universitaria gratuita, 2.600.000 estudiantes hoy en día gratuitos en las universidades venezolanas. Que en todos los barrios de nuestro país haya un módulo de asistencia primaria de salud con su médico allí las 24 horas del día. Que lo hemos logrado gracias a que los médicos cubanos han estado en nuestro país. Ah, porque en la mentalidad que forma a nuestros estudiantes de medicina es para convertir su profesión en una profesión mercantilista. Ahora hemos creado el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Salud, y allí hemos ya graduado 22 mil estudiantes con una nueva concepción humana y social de la salud, para dejar de convertir al paciente en una mercancía. Creo que el poder tremendo que tienen las transnacionales es un arma muy poderosa. Pero los pueblos que luchan por la verdad, por la justicia y por la libertad, poco a poco irán haciendo saber su realidad. Hoy en día, Venezuela en muchas partes la ven como que si fuéramos violadores de los derechos humanos, como que si allí hubiese una dictadura, como que si el gobierno está interesado en matar a su pueblo de hambre y no darle las medicinas. Oye, hermano, ¿qué más lejos de eso? Solamente lo invito a que caminen por las calles de mi país. Sí encontrarás colas porque, bueno, no creas que es que no solamente se redujo la capacidad para compra, que es uno de los factores que nos afecta, sino que también hay un complot de algunos inescrupulosos industriales que todavía tienen sus empresas allí, que todavía siguen funcionando, pero ¿cómo funcionan si lo que producen es alimento? ¿Y dónde los venden si no hay? Uno tiene que preguntarse eso y preguntarse lo de los laboratorios. ¿Cómo que no hay medicina? Pero los laboratorios están allí, no se han ido del país y siguen económicamente bien. Entonces, ¿dónde están los medicamentos? Ah, bueno, porque producirlo en mi país, donde la electricidad es sumamente barata, en donde el combustible es sumamente barato, es rentabilísimo, y después lo ponen afuera, se hacen una fortuna. ¿Eh? Eso nadie lo dice. Y yo creo que eso es una de las cosas que el mundo tiene que mostrar. Claro, yo entiendo que a veces a nuestra oligarquía le pega que un presidente sea obrero y sea el que dirige el país. Porque bueno, la concepción que nos vendía es que para poder dirigir el país tiene que ser un hombre graduado en Princeton, en Harvard. Pero bueno, es tan, les ha salido tan difícil la cuestión, que ahí tienen un obrero, casi 4 años, en la situación económica más difícil del país, todavía allí, con un liderazgo y conduciendo el país. Y nosotros, los venezolanos, revolucionarios, de corazón, de buena fe, solamente pedimos que sea el pueblo quien decida qué es lo que va a pasar en el país. Que no haya injerencia, como quiere haber injerencia desde afuera, desde los medios de comunicación, de los poderes hegemónicos. No. Que se acabe esa injerencia, que permitan que el pueblo venezolano decida. Lo que el pueblo venezolano diga será santa palabra. Gracias. Usted escucha Alternativa Latinoamericana por CFRU 93.3 FM de su día. Alternativa Latinoamericana, un encuentro con las ideas y los valores por la justicia social. Todos los sábados de 6 de la tarde a las 9 de la noche. Sintonícenos. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, traéndoles parte de lo que ha sido el Foro Social Mundial. Continuaremos en Tiempo de Mujeres con más material que hemos traído desde este Foro Social en Montreal. Y también les mencioné al principio del programa el homenaje que se le hizo a un líder histórico, al profeta de nuestros tiempos, Fidel Castro, en su 90 aniversario del natalicio. Y continuamos con el embajador de Venezuela, Wilmer Barrientos, quien habla sobre Fidel Castro. Saludo a todo el panel, al profesor Miguel, a los hermanos de la embajada cubana y del consulado. También quiero saludar al hermano venezolano diputado Francisco Torrealba, que vino a hablar de la realidad de Venezuela en el Foro Social Mundial. Y hemos tenido, bueno, participado en 3 presentaciones que han dejado claro cuál es la situación real que vive el país ante tanta mentira mediática. Pero bueno, hoy estamos celebrando los 90 años de Fidel. Fidel, recuerdo yo, desde muchacho, Fidel era un ícono en Venezuela. Porque él, una vez que cayó la dictadura del general Pérez Jiménez allá en el año 59 en mi país, se hizo presente en Venezuela y generó un gran entusiasmo en la juventud revolucionaria venezolana. Y eso hizo que despertaran los movimientos populares y sociales. Y un grupo de jóvenes universitarios, guiados por el pensamiento revolucionario de Fidel, tomaron las armas y tomaron las montañas. Y comenzó la lucha guerrillera en mi país. Y siempre cuando la izquierda no está en el poder, la callan, la opacan, la criminalizan. Así que aquellos jóvenes que se fueron a las montañas con las armas, inspirados por aquel sueño de Fidel, de aquel ataque del cuartel Moncada, que lo llevó a él a la cárcel, pero que fue un triunfo político, no solamente cautivó a esa generación, sino cautivó a las generaciones venideras. Y en esas generaciones venideras, ahí estaba Hugo Chávez. Y por eso, en mi país, cuando se habla de Fidel, hay que hacer referencia a Chávez. O cuando se habla de Chávez, hay que hacer referencia a Fidel. Porque en sus primeros años de la vida militar, esas enseñanzas, esa lectura y aquel pensamiento de Fidel, Hugo Chávez lo leía. Bueno, y de ahí surgió el movimiento bolivariano, que hoy todavía, aún con la ausencia de Chávez, tiene vida en Venezuela. Hablar de socialismo en mi país antes era algo atroz, porque desvirtuaban el socialismo y lo confundían con el comunismo, y el comunismo y el socialismo eran dos cosas perversas para el mundo. Y así lo vendían en nuestro medio militar, porque yo vengo del mundo militar. Y entonces no podía ser compatible el hablar de socialismo y ser militar. Y por eso que mucha gente en el mundo no entiende por qué hoy el mundo militar apoya el socialismo. Bueno, porque ese es el esquema que han vendido el pensamiento occidental, que quiso ser un pensamiento único para el mundo. Ahora, cuando uno ve líderes como estos, y uno encuentra profundas similitudes. Fidel fundamentó sus sueños en el pensamiento de Martí. Chávez en el de Bolívar. Los dos fueron satanizados tremendamente. Bueno, y ahora está demostrando el tiempo, la historia está demostrando, como Fidel lo dijo un día, la historia nos absolverá, que no son ningunos demonios, sino que han venido luchando por el bienestar de la humanidad y del planeta. Uno se siente alegre. Yo tuve la oportunidad de conocer a Fidel y tuve la gran suerte en una de esas visitas que hice con el presidente Chávez, en un buen día, que lo recibió a la 1 de la mañana en el aeropuerto San Martín, allá en Cuba. Y antes que ellos se sentaran a hablar, creo que a las 3 de la mañana, para terminar a las 9 de la mañana su charla, tuve la oportunidad de hablar con él. Bueno, él me regaló media hora prácticamente allí en lo difícil de estar con esos grandes líderes. Y recuerdo que buscando en esas similitudes, yo que tuve la suerte de trabajar cerquita allí con Chávez, asumían casi que posturas iguales para darle una respuesta a uno. Casi que vi que en los dos esta posición era, y le miraban a uno profundamente en los ojos, como buscando si uno le hacía una pregunta de verdad, de corazón, para aprender, o para solamente la curiosidad. Solamente tuve la chance de hacer dos preguntas. Porque cada pregunta requería por lo menos 20 minutos para una respuesta. Y le hacían un paseo a uno por todo un tramado histórico para llevarlo exactamente al punto de la actualidad de lo que se trataba. Yo creo que estos líderes hay que estudiarlos es en la profundidad filosófica de su pensamiento. Seguro, como todos, tienen sus aciertos y sus desaciertos, pero más son los aciertos y las enseñanzas profundas que dejarán para las generaciones futuras. Dejarán sembrado un pensamiento en lo profundo, en lo humano, en lo social, en la verdadera lucha por la paz, en el verdadero grito no a la guerra. Por eso ellos se hacen eternos para siempre, porque son pensamientos genuinos, puros, que salen del espíritu y del alma. Y cuando los hombres hablan con la pureza del alma, no tienen temor de hablar de nada, porque nada se olvida. No tienen que estar como los discursos de la derecha, que tienen que cuidarse de decir cómo agreden al mundo y cómo matan a niños y ancianos por todo el mundo, y cómo esconden en esas frases hermosas el desarrollo, la democracia, la libertad y los derechos humanos. Pero seguimos construyendo armas para seguir matando al ser humano. Pero seguimos explotando los recursos de manera inadecuada para seguir afectando el medio ambiente y la vida del planeta. Hugo Chávez nos enseñó a ver a Fidel con la filosofía verdadera del revolucionario. De aquella que decía Che Guevara: seremos verdaderos revolucionarios cuando tengamos la capacidad de desprendernos de lo de nuestro y dárselo al hermano. Es decir, llegar al verdadero tope de lo que debe ser un revolucionario de verdad. Que no, decía el profesor, no acumuló riqueza, Fidel. Y así son los revolucionarios de verdad, los que se entregan por una idea. No van detrás de sus sueños personales, sino van detrás del sueño colectivo de todo un pueblo. Me decía ahora, cuando entraba el profesor Miguel, me dijo, decía algo muy parecido a lo que decía Chávez cada vez que por televisión en su programa el presidente saludaba a Fidel. Hermano Fidel, desde aquí de Venezuela, un saludo para ti. A pesar de la situación difícil que atravesamos, a atravesar de la guerra mediática que nos hace, a atravesar de la guerra económica que nos hace, a pesar de la mala imagen que están creando de mi país por el mundo, yo voy a decir aquí lo que me dijo el profesor Miguel, lo que entró, lo que decía Chávez y lo que decía al final el lema de Fidel. Nosotros estamos llamados para bienestar de los hombres y mujeres y países progresistas en vencer. Nosotros venceremos. El hermano pueblo de Cuba y el hermano pueblo de Venezuela, las razones históricas, las razones geográficas, las razones geopolíticas, las razones geoestratégicas nos mantendrán unidos en esta lucha por siempre. Por eso quise estar aquí hoy y pedir una pequeña palabra para que, así como los hermanos cubanos han asistido a los homenajes que hemos hecho por el fallecimiento de nuestro hermano Chávez, rendirle homenaje a un gran líder de la América Latina, Fidel Castro. Porque entre los revolucionarios no hay ese egoísmo y queremos compartir la grandeza de estos hombres. Y es muy importante que hoy, aquí en Canadá, se esté celebrando este foro social mundial y estemos hablando de Fidel Castro. A todos ustedes, feliz día y feliz año, Fidel. También en este homenaje a Fidel Castro tenemos las palabras de Hadiyetu El Mokhtar, de la Asociación de Mujeres Sahrawis, en quien, además de felicitar a Fidel Castro, hace un agradecimiento a Fidel y al pueblo cubano por todo el apoyo brindado a su pueblo. Porque soy cubana, soy venezolana, soy una mujer que represento a todas las aspiraciones de los pueblos que luchan por la dignidad, como nos enseñaron los compañeros de Cuba, de Venezuela. Yo soy también profesora de lengua castellana en los campamentos de refugiados saharauis. Los primeros años fueron difíciles porque nosotros somos una colonia española que nos abandonó España, nos abandonó y Marruecos ocupó parte de nuestro país. Tuvimos que huir al sur de Argelia para salvar a familias, para salvar a niños, para salvar a mujeres y ancianos. Esos niños que no podían estar en la guerra, que no tenían por qué estar en los campamentos de refugiados, fueron a Cuba, a miles y miles de kilómetros, porque España no quiso atenderlos, no quiso darles la educación que les dio Cuba. Gracias a Cuba pudimos mantener nuestro segundo idioma, que es el castellano, que es el español. Gracias a Cuba, nuestros niños pudieron volver sanos y salvos, profesionales formados en todas las especialidades. Por eso hoy teníamos que estar aquí en este homenaje al gran inspirador de nuestro coraje, de nuestra lucha, de nuestras aspiraciones, porque también nosotros fuimos un país que quisieron exterminar, donde están matando a nuestros jóvenes. Ayer mismo, un hijo de una amiga mía, de una íntima amiga mía, un hijo de 25 años, fue apuñalado por colonos marroquíes, fue vilmente asesinado. Y no es el primero, ni será el último. Nuestros hijos están siendo exterminados en las ciudades ocupadas por Marruecos. Cuando el régimen marroquí no puede asesinar directamente como hizo con nuestros antepasados, están incitando, están fomentando los asesinatos a manos de los colonos que quieren acabar con la resistencia de nuestro pueblo, con jóvenes que rechazan la ocupación, que quieren un país libre e independiente, que quieren tener su bandera, su identidad y su derecho a existir como nación. Por eso teníamos que estar aquí hoy homenajeando al gran inspirador de nuestro pueblo, pero también para dar las gracias a Cuba, para dar las gracias a Venezuela, porque ustedes no saben que en los campamentos de refugiados saharauis tenemos un gran centro de Simón Bolívar que está financiado por el gobierno de Venezuela. Pero ¿quiénes son los profesores? Son profesores, hombres y mujeres cubanos, que a pesar de que tienen miles de niños y niñas saharauis estudiando en Cuba, están también formando a la gente que no puede viajar a Cuba para estudiar o que no pueden viajar a Venezuela. También tenemos universitarios en las universidades de Venezuela. Todo eso es gracias a la ternura de estos pueblos, porque la ternura es la solidaridad que nos han enseñado a tener. Y por eso nosotros hoy queríamos expresar la ternura que tenemos hacia los pueblos que son solidarios, a esos que nos dan las armas para sobrevivir, que no nos dan un caramelo para engañarnos, sino que nos enseñan con dignidad. Lo que nos dan, nos lo dan con dignidad. Y nosotros queremos recibir dignidad, no queremos recibir limosna. Pero hoy es el homenaje a Fidel Castro. Y desde aquí queremos decirle a Fidel Castro, a Cuba, a la gente digna, a la gente que quiere para los demás lo mismo que quiere para ellos mismos, que hemos aprendido a quererles y que a nosotros, a pesar de las distancias, nos queremos y estaremos siempre juntos y hemos nacido para vencer. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, presidente de la asociación, y gracias, como no, al profesor Claude Morin por habernos ofrecido esta oportunidad de encontrarnos aquí, a pesar de las distancias, a pesar de las diferencias, pero la ternura es la solidaridad de los pueblos. Muchas gracias. ¡Viva Cuba! ¡Viva Venezuela! ¡Viva los pueblos libres! ¡Viva! Y el tiempo se nos va y tenemos mucho más material que llevarles sobre lo que aconteció en el foro social. A continuación tenemos también las palabras de Miguel Barnett, quien es presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, quien también participó de este homenaje a Fidel Castro por su 90 aniversario de natalicio. Yo no voy a hablar del Fidel estratega, del Fidel político, del Fidel de la acción. Yo voy a hablar de un hecho histórico que viene relatado aquí. Yo tuve el privilegio de participar en un acontecimiento excepcional, histórico, que fue un punto de inflexión en mi vida, porque mi destino estaba trazado para irme a vivir a los Estados Unidos. Mis padres me pusieron en una escuela norteamericana, casi militar, porque no hay nada más militar que la iglesia episcopal protestante. Yo, cuando terminé mis estudios, renuncié a la religión. A la religión del espíritu no, pero a las religiones institucionales. Porque aquello fue, créeme, militar, peor que una escuela militar. Pero bueno, ahí me aprendí el idioma inglés y me ayudó a moverme por el mundo, por la UNESCO, por Naciones Unidas, por Ginebra, defendiendo y enarbolando siempre los principios de la Revolución Cubana, establecidos como plataforma sólida e ideológica por Fidel Castro. Pero voy a hablarles de un hecho concreto, que para mí fue, como dije ahorita, un punto de inflexión en mi vida. Durante los años 50, la vida para un joven, yo tengo 76 años, soy el mayor de todos los que están aquí presentes, todo lo sé. Por eso me doy el lujo de hablar sentado. Nosotros vivíamos los jóvenes en un mundo realmente macabro, en un mundo impensable hoy, un mundo dentro de una dictadura que los jóvenes vivían, tenían una gran vulnerabilidad, estaban siempre en permanente peligro. Yo recuerdo que cuando salía a la calle teniendo 16, 17, 18 años, porque cuando triunfa la revolución yo tenía 18 años, cuando yo veía una, no sé cómo lo dicen aquí, en una perseguidora de la policía, un carro de la policía, una patrulla, eran unos carros Oldsmobile o Ford, azules y blancos. Y uno veía estos carros y por muy valiente que uno fuera, pues le temblaban las piernas, porque si el carro frenaba al lado de uno, es que uno lo iban a meter en ese carro y no sabíamos a dónde íbamos a llegar. En una ocasión, un amigo mío y yo bajábamos por la calle L, y ahí está de testigo ella, que sabe que mi amigo Fran Pérez Álvarez, que es la embajadora de Cuba en Otavona, la encargada de negocio, que está ahora representando a nuestro embajador, que está de vacaciones en Cuba. Cuando uno veía una patrulla de esas, uno le temblaban las piernas. Y en una ocasión, un amigo mío, que ella conoce, digo esta historia porque ella la puede verificar, nos llamaron, eran como las 10 de la noche y nosotros bajábamos por la calle L. La perseguidora nos detuvo, nos montó en el carro y yo dije, bueno, ya este es el final de mi vida. Y nos preguntó a dónde íbamos. Y yo dije, no, a la casa. Bien, ¿dónde viven ustedes? Y yo le dije, mire, viven en tal lugar. Me llevó a mí y a mi amigo lo dejó. Y yo dije, bueno, me dejó a mí, el amigo mío. A ver, Dios, si está comprometido, lo van a matar. El caso es que yo invoqué, por suerte, a un ministro de esa época que se llamaba Octavio Montoro, que era amigo de mi padre. Y por esa única razón me salvó la vida. Mi amigo invocó a otro funcionario del gobierno de Batista, que era amigo de su padre, que tenía una agencia de publicidad, y se salvó la vida. Pero si no, hoy no estaría yo aquí hoy, haciendo la historia. Por eso digo que no hay que olvidar nunca los jóvenes cubanos, que ustedes que son de la solidaridad, no hay que olvidar. Hablamos siempre de la revolución, pero nos olvidamos del pasado, de por qué surgió la revolución. La revolución no surgió porque Fidel hubiera querido correr la aventura con sus compañeros de irse a asaltar el Moncada o irse a la Sierra Maestra en una guerra de 4 años. Una guerra que empezó en el 53, cuando el asalto al Moncada, sino porque era una necesidad imperiosa, porque la situación de Cuba con la dictadura de Batista era insostenible. Los jóvenes de mi edad, los que teníamos 16, 17 años, nos asesinaban vilmente por cualquier motivo y nos tiraban al laguito, un lugar que se llamaba el laguito, que no era el lago San Laurent, ni mucho menos, un lago pequeño y pestilente que hay en las afueras de La Habana, y ahí amanecían todos los días los cadáveres de jóvenes, de adolescentes, boca abajo, nadando boca abajo, muertos en ese. Y así murió un gran amigo mío, que hoy mártir de la revolución, en fin, es la historia. Por eso digo que cuando Fidel, cuando la revolución triunfó, yo fui a trabajar a la Biblioteca Nacional. Habiendo estudiado en una escuela norteamericana, tenía la posibilidad de ser traductor de inglés, pero yo lo que quería era estudiar antropología, sociología. Pero la universidad había sido cerrada. La había cerrado un oficial también siniestro, un esbirro de la dictadura de Batista, llamado Salas Cañizar, en el año 56, cuando ya yo había terminado el bachillerato e iba a ingresar en la universidad a estudiar no arte ni literatura, sino ciencias sociales, porque eran los profesores más connotados: mi maestro Fernando Ortiz, mi maestro Rogelio León, mi maestro Roberto Agramonte, eran los profesores de esa escuela, y esa era la escuela que a mí me interesaba porque ahí estaban las eminencias. pero no pude. Por lo tanto, tuve que estudiar en una escuela, en una universidad, en un centro privado, publicidad que no me interesaba en lo absoluto, pero ahí estaban muchos maestros eminentes. Cuando triunfa la revolución, inmediatamente salgo del lugar donde yo estaba trabajando, que era una oficina norteamericana, la Firestone Tire and Rubber Company. Mi padre era jefe de venta y yo hacía 64 palabras por minuto en unas máquinas terribles, facturas de neumáticos. Pero yo no sabía, yo era ignorante, que esa máquina era muy larga y había una gaveta muy grande en el escritorio. Y al lado mío había otro compañero que también pasaba facturas como yo, estoy hablando del año 56, 57. Y yo ignoraba totalmente que ese amigo mío había hecho una copia de la llave de mi gaveta y ahí metía pistolas, ahí metía rifles, ahí metía de todo, bonos del 26 de julio. Entonces, es el que después fue general ahí que vive. Cuando triunfa la revolución, a mí me ponen un brazalete del 26 de julio y unos años después me dan el título o la condecoración por haber participado en la clandestinidad. Y yo no había participado, yo participé pasivamente. Era un fumador pasivo. Mi amigo me hubiera podido llevar al laguito a la muerte. Cuando triunfó la revolución, él me fue a buscar a mi casa en gran euforia y me dijo, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque tú me escondiste armas, bono del 26 de julio en tu gaveta. Bueno, esas cosas pasaban. De eso también es testigo mi amigo Fran Pérez Álvarez, que sí estaba involucrado en el movimiento 26 de julio, y era mi mejor amigo con quien yo estaba día y noche, y yo también lo ignoraba. Pero tenía otro amigo, Oscar de Barón Herbiti, que es hoy un mártir de la revolución, que tenía un Studebaker convertible rojo muy lindo, porque su padre era un burgués como el mío. Mi padre no era un burgués, era un hombre de la clase media. Murió con el carnet del Partido Comunista de Cuba, se lo dio el Che. También porque había participado en el 27 de julio, yo también no lo sabía. Estaba todo tan compartimentado. Mi padre entregó dos automóviles de la Firestone Tire and Rubber al movimiento 26 de julio. Yo lo ignoraba, mi padre nunca me habló de eso. Cuando me dieron una medalla de la clandestinidad, ya mi padre la había recibido. En fin, las cosas maravillosas de la vida clandestina. Yo me declaraba inocente, pero sí sentí mucho todo lo que estaba ocurriendo y decía que el punto de inflexión de mi vida había sido el año 61, cuando Fidel Castro, ya yo no trabajaba con aquellas máquinas, aquellas terribles, aquello era peor que en tiempos modernos de Chaplin, tener 8 horas de trabajo. El escritor William Faulkner decía que no había nada más terrible del capitalismo que trabajar 8 horas. Después que uno salía al aire, así, cuando yo estaba en la UNESCO, mi amigo, que trabajábamos todos los días, yo decía, los sábados me ponía mis tenis, me ponía a recorrer París, qué libertad, qué felicidad, metido ahí en aquel Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Eso es diabólico para un artista y para cualquiera. Entonces la revolución fue para mí el aire, la libertad, la vida, ¿verdad? El júbilo, la emancipación. Yo era un esclavo y entonces me desesclavicé yo mismo, sin haber tenido un amo. El caso es que 1961, 30 de junio, ya yo estaba trabajando en la Biblioteca Nacional, gracias a mi maestro Fernando Ortiz y a mi maestro Argelio León, figuras muy conocidas en Cuba dentro de la etnografía, la historia y la musicología. Y un día, yo era muy joven, iba a cumplir 21 años, todavía no los había cumplido en el año 61, iba a cumplir 21 años y estaba trabajando como investigador científico ahí en la Biblioteca Nacional gracias a mis maestros, a quienes había conocido desde los años 50. Y eran todos de izquierda. Don Fernando Ortiz, Argelías León y otras figuras más que ustedes no conocen. El caso es que estando yo trabajando allí, un buen día, un 30 de junio de 1961, se crea una gran algazara, no sé cómo decir, en Big Fuss, porque Fidel Castro llegaba a hablar con los intelectuales y artistas cubanos, con los escritores y artistas cubanos. Eso fue en la Biblioteca Nacional el 30 de junio. Él había ido dos sábados anteriores y había tenido conversaciones con los ejecutivos de la Biblioteca Nacional, con la doctora Marta María Freire Andrade y otros ejecutivos y con los investigadores. Pero ese día él convocó a escritores y artistas cubanos para hablar. Y esas fueron las famosas palabras a los intelectuales, que fueron y son una continuación de La Historia Me Absolverá, porque La Historia Me Absolverá es un programa político y social, pero Palabras de los Intelectuales es un programa cultural. Cultural, decía el querido amigo embajador, que la palabra socialismo era atroz. Él decía ese calificativo. Cuando Fidel Castro habló allí, no mencionó el socialismo, la palabra socialismo. Ya la había mencionado en el mes de abril, dos meses antes, cuando habíamos triunfado la primera gran batalla, como dijo el Che, que le ganamos al imperialismo, fue en Playa Girón, o Bay of Pigs, como lo llaman aquí. Pero para mí la palabra socialismo era tabú. Yo estaba espantado. Declarar la revolución socialista, ¿qué es eso? Socialismo, comunismo, Stalin, realismo socialista. Es lo que pensaban los escritores y artistas. Fue un acto de Fidel, de gran estratega. Y de esta forma estamos finalizando Alternativa Latinoamericana. Son 25 minutos más de esta ponencia de Miguel Barnett en homenaje a Fidel Castro en el Foro Social Mundial. La puede bajar de nuestro sitio de Alternativa Latinoamericana. Vamos a hacer la transición con Tiempo de Mujeres porque tenemos más del Foro Social Mundial en Tiempo de Mujeres. En nombre de todos los que hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder. Desde Colombia, Silvia Oviedo, Marta Botero, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño. En México, Lorena Aguilar. Desde Sydney, Australia, Daniela Villegas. Aquí en los estudios de CFRU me acompañan mi compañera Gila Venegas. Miles Smith sigue aún de vacaciones, pronto se reincorporará al colectivo. Hacemos la transición con Tiempo de Mujeres.